tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas, el lugar de la República India en el tablero geopolítico actual, con Lía Rodríguez de la Vega. Hasta aquí no apareció lo que a lo mejor es el personaje inevitable de ser mencionado. Aparece la tradición de la India que se va construyendo como nos lo venís compartiendo. Aparece el Imperio Británico y no porque sea la fecha decisiva, pero entre marzo y abril de 1930 pasan cosas en India. Esa marcha de la sal pone en primer plano la figura de alguien que ya venía construyendo su periplo, su rumbo. Habitualmente nosotros en estas conversaciones apelamos muchas veces a Eduardo Galeano, y en Los hijos de los días, refiriéndose al 15 de agosto y tras el título La perla y la corona, Galeano escribe: Winston Churchill había anunciado: es alarmante y nauseabundo ver a este señor Gandhi, este maligno y fanático subversivo. La verdad es que tarde o temprano tendremos que hacerle frente a él y a todos los que lo apoyan. Y finalmente, aplastarlo. De nada vale tratar de calmar al tigre dándole comida de gato. Y no tenemos la menor intención de abandonar la más brillante y preciosa perla de nuestra corona, gloria y poder del Imperio Británico. Acá Galeano cita a Winston Churchill. Continúa. Pero algunos años después, la perla abandonó la corona. En un día como hoy, 15 de agosto de 1947, la India conquistó su independencia. El duro camino hacia la libertad se había abierto en 1930, cuando Gandhi, escuálido, casi desnudo, llegó a una playa del Océano Índico. Era la marcha de la sal. Habían sido poquitos cuando la marcha partió, pero una multitud llegó a destino, y cada uno recogió un puñado de sal y la llevó a la boca. Y así, cada uno violó la ley británica, que prohibía que los hindúes consumieran la sal de su propio país. Así es. ¿Cómo sigue la historia? Mira, en realidad, yo creo que, bueno, el movimiento independentista al cual luego Gandhi se va a sumar, se inicia a fines del siglo XIX con el Congreso Nacional Indio como un movimiento, no todavía como partido político. Entonces, Gandhi pertenecía a la tercera casta, a la casta Vaishya, va a estudiar a Londres, se recibe de abogado, vuelve a la India. Gandhi tenía un padre que era funcionario público, tenía muy buen pasar, y tenía una esposa del padre que era jainista, es decir, que tenía en su propia casa una escuela de lujo de lo que es la no violencia, que es ahimsa, una virtud privilegiada para algunas creencias de la India, entre ellas el jainismo. Lía Rodríguez de la Vega. Vuelve a la India ya abogado y tal vez acá podríamos inclusive mencionar lo retórico de las vestimentas, ¿no? Él vuelve con la típica vestimenta de traje, de alguna manera señalando un envase, entre comillas, de lo que en ese momento era. No encuentra un trabajo que le guste, que le resulte bien en la India, y es contratado por una empresa india que trabaja en Sudáfrica, y se va a Sudáfrica. Gandhi llega a Sudáfrica y cuando llega allí se encuentra con un espacio de discriminación también para él. Entonces inicialmente intenta separar a los indios de los africanos y muy pronto se da cuenta que en realidad los colonizadores no quieren ni a los africanos ni a los indios. Y va a desarrollar ahí su método de Satyagraha, este famoso método de la fuerza de la verdad, que tiene que ver con esa suerte de resistencia no violenta, que es una manera de encarar cualquier lucha. Se acrecienta en esa imagen muy exitosa y entonces en 1915 va a ser llamado por Goncalves, que es su mentor en política, que le propone volver a la India a sumarse a ese movimiento independentista, cosa que hace, pero le propone recorrer la India durante todo el primer año de estancia y después sí sumarse. El mentor de Gandhi muere en 1915, el mismo año en el que él llega. Gandhi hace efectivamente lo que había arreglado con él y yo menciono esto porque, claro, acá ya vamos a ver ese Gandhi transformado con el peso retórico también de su nueva vestimenta, que es esta vestimenta con la que nosotros lo conocemos tradicionalmente, ¿verdad? Los textiles indios. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. Y entonces pone en juego esa no violencia, ahimsa, que es una virtud que crece a lo largo de la historia de la India desde más o menos el siglo VI, V antes de nuestra era hacia acá, y es tomado como parte del patrimonio cultural, de la tradición, etcétera, y Gandhi se hace un ícono de ella. Y entonces tenemos episodios como la Marcha de la Sal y muchos otros que le valieron a Gandhi y a muchos militantes por el movimiento de la independencia la cárcel. Pero sí me parece justo decir, porque esto en realidad acrecienta la figura de Gandhi, que en realidad en el movimiento independentista de la India había muchas facciones, no había solo la facción triunfante, por decírtelo de alguna manera, que fue la de Gandhi y la no violencia. Había también facciones que iban por llevar a cabo acciones violentas, ¿verdad? Lía Rodríguez de la Vega, directora de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Y que hicieron personajes como, pienso el primero, Subhas Chandra Bose, que tenía una visión más militarista, que dejara, que terminara dejando ese movimiento independentista que él compartía con Gandhi, compartía con Nehru, etcétera, cuando ya no le fue posible mantenerse ahí adentro porque no había eco de su propia perspectiva, y entonces este señor termina encontrando los favores del nazismo, después de los japoneses, arma un ejército para venir a luchar efectivamente a la India, apoyado por los japoneses, pero lo que sucede es que los japoneses son derrotados en Birmania y no logra, digamos, llevar a cabo ese objetivo que tenía, ¿verdad? Uh-huh. Había también otros que estaban muy ligados a eso, y ahí viene el tema de Hindutva, de ese nacionalismo hindú, como Vinayak Damodar Savarkar, que está considerado como el enunciador de este nacionalismo hindú, que también era más militarista. Él creía en acciones violentas para llevar a la independencia de la India. Pero digo, el hecho de que Gandhi triunfe, y además Gandhi hoy es un ícono de la moral global, digamos, obnubila toda otra mirada, para nada significa que el movimiento independentista de la India no tuviera muchas otras facciones, ¿no? Que a veces son desatendidas en esto de que la figura de Gandhi nos cubre todo el panorama, pues bueno, es una figura inmensa que se ha universalizado, obviamente. La Marcha de la Sal fue una histórica movilización que se realizó en la India. Durante un mes, miles de personas caminaron más de 300 kilómetros para exigir que el gobierno británico elimine el impuesto a la sal. Comenzó el 12 de marzo de 1930 en el retiro religioso de Mahatma Gandhi, ubicado en Sabarmati, y se dirigió hacia la ciudad de Dandi, en la costa del mar Arábico. En aquel momento, Gran Bretaña tenía el control total sobre las minas de sal en el país. Frente a esta situación, la población india tenía prohibido recolectar o vender el mineral y eran obligados a comprar la sal en comercios Y británicos. el final de Gandhi, ¿cómo se lo interpreta? ¿Qué tensiones se gestaron, se arrastraron en ese tiempo histórico para llegar a su muerte tan trágica? Bueno, en principio, yo creo que el tema con Gandhi es que su mirada no violenta era además una mirada de proyecto colectivo, digamos. Gandhi acepta la división de India en Pakistán cuando ya no quedaba otra. En No realidad, si quedaba hubiera otra. sido por él, no hubiera sucedido eso. Gandhi hizo todo lo que pudo, podemos estar de acuerdo o no, para evitar divisiones en el movimiento independentista. Él siempre creyó que si iban todos juntos como un bloque, eso iba a funcionar mejor. Bueno, no todos pensaron lo mismo. La Liga Musulmana en la India, buscó un territorio propio. Tampoco es que hayan enloquecido, es que ellos veían un avance del hinduismo que les hacía mucho ruido. Yo creo que el final tiene que ver con una tensión muy enorme o tensiones en torno de cuál es el contenido de la nación india, ¿no? Porque el reproche enorme de Naturam Godse, su cómplice, y de aquellos otros cómplices que no fueron colgados, como ellos dos sí, o el mismo Savarkar, a quien no se le pudo probar, digamos, complicidad, por eso no fue preso, pero fue acusado, otros que tuvieron prisión perpetua, es básicamente la discusión con Gandhi era el contenido de la nación india. Ellos lo acusaban de haber hecho en exceso por los islámicos. Gandhi además consideraba que había que cumplir los pactos asumidos. Los pactos asumidos decían que lo que había se iba a repartir en partes iguales después de esa partición. Gandhi abogaba por eso y además recordemos que en la partición el trasvase de millones de personas de un lado al otro llevó muchas muertes, lo cual llamó a Gandhi a ayunos para parar la violencia, etc. Lía Rodríguez de la Vega. Bueno, en esa discusión acerca del contenido de la nación india, que es un poco una suerte de discusión que se reaviva hoy desde algunos grupos, me parece que aquellos que no estaban de acuerdo con lo que decía Gandhi, no somos todos iguales, y en realidad consideraban que Gandhi le había hecho un gran daño a la India, logrando o de alguna manera posibilitando que esa partición pudiera ser pensada por otros y llevada a cabo, motivaron su asesinato, ¿no? De hecho, Gosse, cuando es acusado, lee un texto muy extenso donde él explica las razones por las cuales lo mata, más allá de decir que lo había matado él solo, tratando de deslindar, digamos, cualquier tipo de asociación con los cómplices. Es más, cuando él lo mata, en ningún momento se defiende o trata de huir. La gente que está alrededor de Gandhi no solo viene, digamos, a detenerlo, también lo golpea. Él en ningún momento siquiera se defiende, ¿no? Asume una suerte de destino, absolutamente alineado con aquello que piensa. Es muy interesante de seguir ese episodio terrible. Y vos sabés que, curiosamente, Gandhi es asesinado el 30 de enero de 1948. El mismo año muere Muhammad Ali Jinnah, que es considerado el padre de la patria en Pakistán, que era el líder de la Liga Musulmana, que es el que empuja fuertemente y hace lobby y lo logra para que se genere esa partición, ¿no? Es muy curioso que ese año se lleva, digamos, a los dos grandes líderes de ambos países. El 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi fue asesinado en su casa cuando estaba por realizar sus plegarias. Ese día, Naturam Vinayak Godse, miembro del Hindu Mahasabha, partido de ultraderecha de la India, le disparó 3 veces en el pecho. Un año después del asesinato, Godse y su cómplice fueron juzgados y condenados a muerte. El tribunal también sentenció a cadena perpetua a 6 personas que estaban implicadas en el crimen. A través de esta conversación, Lía, van apareciendo distintos momentos históricos de lo que es la cultura, la política, la religión, la sociedad india. En la presentación mencionaba algunos datos más contemporáneos. Agosto de 2023, la llegada a la luna, o ser este país, a través de su representante máximo, quien preside el G20, o la inclusión en el grupo de los BRICS. Pero sobrevuela cada vez que uno lee textos sobre India, textos que incluso tienen que ver con lo periodístico más reciente y actual, sobrevuela lo que podríamos genéricamente llamar el nacionalismo hindú y la diversidad cultural. Tal vez el tiempo que nos quede no sea suficiente como para ahondar en este recorrido diacrónico y extenso de India a detalles puntuales. Pero, ¿qué registros, qué marcas, qué huellas están presentes en el hoy para entender el hoy? Bueno, ahí hay, en primer lugar, la posición oficial es que la India no ha cambiado, digamos, en ese sentido, y que sigue siendo una nación que incluye la diversidad, digamos, una marca de proyección al exterior que la India ha tenido siempre, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, lo que es innegable es que uno hoy puede ver grupos más de derecha que abonan a una identidad hindú, un poco con el argumento de Savarkar, ¿no? Que Savarkar, digamos, aludía a esta cuestión de no solo tener la India por patria, sino por tierra santa, ¿no? Y entonces ahí el problema que tenés con esa posición es que eso empieza a excluir gente, ¿no? Pues ya los islámicos, el islam no surgió en India, el cristianismo no surgió en India, ¿qué hago con los indios que son islámicos, los indios que son cristianos, los indios que son judíos, ¿verdad? Pero bueno, a ver, no es la posición oficial. ¿Cuál es la crítica que se suele hacer? Bueno, cuando hay episodios de violencia, que los hay, no son generalizados, esto también hay que decirlo, sería muy injusto. Digamos, la mayor parte de los amigos hindúes que yo tengo, a ninguno se le ocurre atacar a nadie que no sea hindú. Pero hay grupos minoritarios que sí lo hacen y que generan problemas serios y que a veces generan la muerte de otras personas. Entonces, uno diría que de alguna manera pareciera que esta India que busca una reemergencia, no una emergencia, porque la India ya ha ocupado una centralidad histórica en otros momentos de la historia, es decir, que lo que quiere es volver a recuperar su lugar y consideran sus élites que efectivamente esa es la trayectoria que le corresponde por ser quien es, una civilización tan antigua, etcétera, etcétera, hay algunos grupos que quieren volver a discutir el contenido de la nación india. Por eso yo, digamos, creo que si hay un entuerto hoy es que algunos espacios de la sociedad india sí están discutiendo eso. Porque cuando vos ejerces violencia sobre algún otro alegando que porque vos sos un grupo mayoritario tenés derecho a imponerte al otro, bueno, estás expresando una idea que tiene que ver, que discute, digamos, esa idea del contenido de la nación india que teníamos hasta acá. Lía Rodríguez de la Vega, vicedirectora del Comité de Asuntos Asiáticos en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Pero, digamos, yo no estoy diciendo que necesariamente sea el gobierno. ¿Cuál es la crítica que se le hace al gobierno en estas circunstancias? Cuando hay un episodio violento, básicamente que no haya una rápida respuesta. No es que la respuesta no llega, la respuesta suele llegar, pero no es inmediata. Entonces a veces eso hace ruido Y después, la otra cuestión es que esta discusión, si vos querés, que con los grupos que son más de derecha, siempre, en cualquier país del mundo, no en la India, no son intercambios dialogales, digamos, hay siempre episodios de violencia porque el fanático siempre quiere imponer, no tiene ganas de hablar con nadie, porque es el poseedor de la verdad, ¿no? Que en un ámbito diverso, digamos, es ya un planteo absurdo porque el ámbito del pluralismo lo que te devuelve es que no hay una única verdad, digamos, no hay más que diversidad, hay una suerte de diversalidad en la cual todos componemos una verdad de convivencia, por así decirlo. Me parece que lo que básicamente sucede es eso, pero hay episodios que son más notorios, donde estos grupos de derecha más fanáticos se hacen todavía más visibles, y pongo por ejemplo el episodio de la mezquita de Babri Masjid, que fue destruida con las propias manos por el grupo de gente, digamos, de derecha extrema, que sostenía que era una mezquita que se había construido sobre un templo antiguo del hinduismo dedicado al dios Ram. No se encontró, te aclaro, ningún rastro arqueológico de que esto fuera así. Pero esto, digamos, inicia con, a principios del siglo XX ya había, inclusive con los ingleses ya había protestas por esto. Llegamos a la actualidad, suceden estos episodios más violentos de destrucción de la mezquita, esto llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema decide dar ese espacio a los hindúes para que reconstruyan, entre comillas, supuestamente un templo que supuestamente había existido, y le da a la comunidad islámica otro terreno para que reconstruya su mezquita. A ver, yo lo veo desde afuera y soy muy respetuosa, no soy quien para cuestionar los pronunciamientos de la justicia india. Pero claro, cuando vos tomás esta decisión, de alguna manera estás avalando a una de las partes, ¿verdad? Entonces, lo primero que sentís es que hay una gran presión social en medio de todo esto en juego. Que es lo mismo que sentimos en cualquier democracia cuando un grupo de derecha está muy belicoso respecto a cualquier cosa. Y por otro lado, empiezan a verificarse algunos episodios con otras mezquitas, alegando cosas similares, ¿no? Entonces, yo diría que hay un clima de una India que reemerge, que se proyecta como una gran potencia, que trabaja para ello, por ejemplo, con el desarrollo de un programa espacial muy reputado y que ha sido muy bien llevado, y que hace de la India, como vos decías, el primer país que aluniza, digamos, en el polo sur de la Luna, etcétera, etcétera, donde otros grandes países ya lo han intentado y han fracasado. Y por otro lado, resurgen estas discusiones con grupos que pueden ser más pequeños, pero que hacen mucho ruido. Y en la medida en que los estamentos de más poder no dan una respuesta inmediata, la situación se torna más confusa. La gente necesita encontrar un límite de frente inmediato, porque si no, bueno, pueden suceder cosas más complejas, ¿verdad? Y después pasan otras cosas, y acá retomo el tema de la casta. Hay también peleas, ¿en qué sentido? En que la casta, que inicialmente, digamos, forma parte ahora de un programa de discriminación positiva que se genera en la década del 50 y que estaba pensado para un corto plazo, ponerle alrededor de 10 años, se termina extendiendo y se termina armando una cuestión clientelar también. Entonces, las nuevas inclusiones de algunos grupos sociales, como grupos sociales más vulnerables, sean nombrados por tribus, sean nombrados por casta, genera mucho ruido a los que ya están, porque va a haber que repartir los recursos que estábamos recibiendo nosotros, ¿verdad? Entonces, se hace también más complejo eso porque aparecen estas luchas sociales, al mismo tiempo que aparecen las luchas de las castas más altas, que periódicamente, cada 3, 4 años, hacen marchas enormes quejándose de tener que seguir sosteniendo el programa de discriminación positiva que describen. Un poco lo que vemos nosotros en nuestro contexto y tal, ¿no? Pero es increíble, digamos, gente que está en una excelente posición, que viene a preocuparse de tener que ayudar a los que están en una situación más vulnerable. Entonces, las pluralidades que hay en la India coinciden en interpelar desde distintos lugares. Por eso yo digo que ese contenido de la nación india se está como remasticando, por así decirlo, pero creo que se da también desde la misma sociedad, ¿no? No es necesariamente un planteo de los gobiernos y tal. No está mal que suceda en la medida en que eso no nos lleve a episodios de violencia. Pero insisto, la dinámica de la violencia es un recurso que está allí, que ha sido un recurso muy utilizado además a lo largo de la historia, y que siempre encuentran algún sector que considera que es un recurso más válido que la protesta no violenta. देश और समाज की जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं और आज मैं कोटा में आया हूं तो जैसे G20 की चर्चा है वैसी दुनिया में P20 की भी चर्चा है। ¿Cómo se posiciona? Y con esto vamos cerrando esta conversación, Lía, que te agradecemos profundamente. ¿Cómo se sitúa en este contexto entonces este primer ministro que desde 2014 viene construyendo un espacio a través de una adscripción, digámoslo rápidamente, nacionalista hindú, con contenidos antimusulmanes? Y que se llama Narendra Modi. Bueno, para retomar el tema de la figura de Modi, yo tendría que decir que nos tendríamos que retrotraer a la elección de 2014, que es cuando él llega al poder, ¿verdad? Y tener presente que él ha sido reelecto en el 2019 por muchísimos más votos de los que tuvo en el 2014. Lo cual también implica una mirada social. Evidentemente, Modi está dando respuesta a una necesidad que había en X parte de la población, ¿no? Modi llega al poder en un momento en que había una fuerte interpelación al partido del Congreso, que hasta ese momento gobernaba, que ha sido el gobernante de la mayor parte de la historia india y que ha tenido grandes gobernantes, como el primer ministro de la India fue Jawaharlal Nehru, etcétera, etcétera, que era, digamos, el parcero de Gandhi en el movimiento independentista. Cuando Narendra Modi llega al poder, el tema de la casta fue un tema de la campaña. ¿Por qué digo esto? Porque Modi en su discurso público se presenta como miembro de la tercera casta y señala que su papá era vendedor de té, era un comerciante, un vaishya, ¿verdad? Y que eso se encuentra con un momento de interpelación muy fuerte al partido del Congreso por datos de corrupción vigente en las estructuras del poder, como las estructuras del poder de todo el mundo cuando tiene más de un gobierno. Esto es una historia conocida. Pero lo que sucede además es que una parte de la población siente que el partido del Congreso, o por lo menos parece sentirlo, representaba intereses de castas altas, ¿verdad? Y de hecho, Rahul Gandhi, que es el candidato que enfrenta a Narendra Modi, uno lo puede ver con signos propios de un brahmán, de la primera casta, en un acto con otros brahmanes, ¿verdad? Después discutimos si perdió la casta, no perdió la casta, porque la madre se casó con un extranjero, no importa. La cuestión es que el tema de la casta estuvo allí presente. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto proyectó la imagen de Narendra Modi como una persona más cercana a la gente común. A partir de ahí, también se presenta como una persona que casi, casi entra a ser monje. O sea, tiene una formación de acuerdo a lo que él dice de sí. Yo no he tenido oportunidad de hacer un seguimiento de su vida privada, pero él se presenta como una persona que se formó profundamente en lo religioso. Sí sabemos que es miembro de Rashtriya Swayamsevak Sangh, el famoso RSS, que es esa Agrupación Nacional de Voluntarios, que es señalado siempre en la India como un espacio más de derecha, más tradicionalista, más conservador, si querés. Lía Rodríguez de la Vega. Entonces, todos estos elementos confluyen en él. ¿Esto qué hace? Bueno, que él sea un gran defensor de, por ejemplo, hablar en hindi, lo vas a escuchar hablar en hindi en Naciones Unidas, que es vivido como una recuperación de algo más tradicional indio en la India, a pesar de que la lengua es un tema muy sensible. Y hoy es el criterio por el cual, si yo quiero armar un estado nuevo en la India, me voy a apoyar seguramente en el criterio de lengua,